Amparo Carmen, Teresa Yolanda, mejor conocidas como Acti, a través de Reactor 105, cuando ya son las 4:15 de este miércoles 17 de enero en la bella Ciudad de México y desde donde quiera que nos escuchen. Soy María y los voy a estar acompañando como cada tarde hasta las 6 de la tarde. Y hoy es un día raro porque salió el cartel de Coachella y todo el mundo está que sí, que no nos gustó, que es una M, ya saben que sí está horrible, que sí, por qué estos y por qué los otros. Así que hoy vamos a dedicarnos a discutir el cartel de dicho festival, que se supone es uno de los más prestigiosos de todos los tiempos y de todo el mundo. Así que, pues no sé, ¿deberían de estar diferentes esos nombres en el cartel o no? ¿Usted qué opina? Yo ya le di retweet o re-X, pueden checarlo arroba Mariana de Radio para que vayan checando todos los nombres. Y entonces la dinámica es la siguiente: ¿a quién quitarían? ¿A quién pondrían? ¿Quién les gustó más? ¿Quién les gustó menos? Y ponemos rolitas de esos artistas con el hashtag Enhorabuena Cartel. ¿Qué les parece? Ayer se liberó este y los mexicanos que están en el cartel son Girl Ultra, Peso Pluma, Kevin Carl, Son Rompepera, Karim León, Latin Mafia y Santa Fe Clan. Por ahí está Bizarrap, J Balvin y Depresión Sonora, que también son parte de los latinos que forman parte de esta edición 2024. Así que vayan escribiendo a quién ponemos, a quién quitamos, quién les gustó y quién no. Arroba Mariela del Radio con el hashtag Enhorabuena Cartel. Bienvenidos y que empiece la diversión. Te felicitamos por sobrevivir al caos. Ahora vuelve Enhorabuena. Uno de los guitarristas más icónicos del rock llega a México. Slash. 3 de enero, Pepsi Center, World Trade Center. Reactor 105 tiene tus boletos. Escucha los programas en vivo y síguenos en redes sociales para ganarlos. Reactor 105, libera la reacción. Los gobiernos de Acción Nacional tienen algo en común: generan resultados positivos. En Aguascalientes, impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal. Guanajuato rescató las estancias infantiles. Querétaro ha invertido como nunca en obra pública. Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el estado. Yucatán, según el Coneval, ha reducido la pobreza. Y con un Congreso de Acción, el cambio positivo es posible para todo México. PAN. Reactor 105. Libera la reacción. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando construimos la red de carreteras más amplia, pensamos en que tengas una mejor conectividad. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. PRI. No te dejaremos morir solo. Volvemos con Enhorabuena. Por Reactor. Adentro, una mano, estás una mano, El sur de 2022, ahí está Bombay con Girl Ultra, quien encabeza cartel de Coachella este 2024 como artista mexicana. Eso sí me da mucho gusto, así que aplausos a nuestra Chori. Qué chido, una de las favoritas de este programa y de esta estación, por supuesto, que debería haber sido la número uno, pero bueno, ya, no voy a decir nada más. Ahí está eso que se llama Bombay y ustedes ya están escribiendo qué les gustó, qué no les gustó de Coachella. Hoy lo vamos a despedazar. Dicen por acá, y con muy buena razón, ¿eh? Nessa Rockstone dice, hashtag enhorabuena cartel, ¿para qué le hacen a la ja? Ya saben, si solo van a poder venir la banda Fifi. Nunca me he parado en un Coachella más que para el Power Trip que fue ahí en Indio, no tengo ni idea. Pero la neta es que, yo nunca he ido a un Coachella, nunca. Pero para mí es un termómetro, es decir, si algún día tengo la suerte o la no suerte de ir a Coachella, pues será que he pisado uno de los lugares donde más bandas, más cañonas se han presentado y más artistas a lo largo de los años. El cartel de Coachella sí es un termómetro para mí para ver cómo está el mundo en cuanto a música se refiere. Y este año justo están diciendo que es el peor cartel que le han visto en 15 años a Coachella y quién sabe qué. Si ustedes no saben, o sea, bueno, ya lo publiqué ahí. Si ustedes no saben exactamente cómo van los tiros en el cartel de Coachella, pues pueden checarlo. Coachella es 14 al 16 y 21 al 23 de abril. Ya saben que se hace en Indio, California, y que se hace dos veces, se repite exactamente igual. Entonces, pues a mí sí me gusta, o sea, sí veo unos nombres buenos y sí veo otros nombres que digo ni al caso. No sé por qué, pero no es ni al caso si es que Coachella los escogió. Si están ahí es por algo. Así que, no sé, les voy a leer algunos nombres. Está Lana del Rey, Peso Pluma, está Justice, está Bizarrap, están los Deftones. Está Peggy Go, también por ahí está la Emperatriz, está Brittany Howard, que vino al Corona Capital. Está Adriatic, en cuanto a la electrónica está muy bien. Adriatic son grandes, son buenos. Blondish también es enorme. Está Neil Francis, que los amamos y los queremos, y le abrieron a Jungle cuando vinieron aquí a México. Como les decía, está Son Rompepera, que también está bueno. Está Gorgon City, que también es un proyecto de música electrónica que en lo personal me gusta mucho, que si escuchan las en mi programa de música electrónica también conocen. Está por ahí Tyler, The Creator. Está Blur, que vimos también hace poquito aquí en México. Está Gestafelstein, también de electrónica. Están Grimes, que nos encanta Grimes en este programa. Está Charlotte Witt, si a ustedes les gusta el tecno pesado, pues ahí está. Está Purple Disco Machine, que ha hecho unos de los mejores remixes o reedits que han salido últimamente. Justo hablábamos el otro día, Chris, de The Blessed Madonna, ¿no? Pues The Blessed Madonna está en el cartel de Coachella, lo cual está chido. Y Orbital, que son unos papaces de la electrónica, también están por ahí. O sea, 10 Tricks Point Ever, que también está increíble de la electrónica. Yo, la verdad es que iría sin problema. En cuanto a electrónica se refiere, Girl Ultra la incluyo en ese, pues en ese paquete, aunque sea Rhythm and Blues u otras cosas. Pero claro, no todo el mundo va por eso. Está Lil Yachty, también increíble. Está Doja Cat, también tenemos por ahí, a ver quién más estoy buscando, Artbat, que si ustedes están familiarizados con todo el fenómeno de Afterlife, ya saben, estas fiestas de electrónica donde sale este mono de cabeza dando vueltas, ¿no? Así como que unos visuales impresionantes, y que se hizo el año pasado aquí en México, pues Artbat es parte del equipo. Está Boy Harsher, que todos sabemos que son increíbles. En fin, yo lo veo bien, y además agregan No Doubt. O sea, quiero pensar que cuando dicen No Doubt, es No Doubt la banda de Gwen Stefani. Entonces, yo lo veo bien. Ahora, como headliners, que ponen a Lana del Rey, a Tyler, the Creator, a Doja Cat y a No Doubt, pues no sé. Pero también va a estar Jungle, yo me iría feliz, pero vamos a ver qué opinan ustedes. Veamos y analicemos qué opinan ustedes a través del X arroba Mariela del Radio con el hashtag Enhorabuena Cartel. Dice Arturo Esteves, Enhorabuena Cartel es un termómetro de lo que está sucediendo en la actualidad. Coachella. Sí, así es, tal cual. Para mí lo es, Iván Salazar. Qué chido ver a Son Rompepera en el cartel de Coachella. Hashtag Enhorabuena Cartel. Postdata, les dio miedo poner a Peso Pluma como headliner. ¿Tú crees que se lo merecía? Peso Pluma, sí. Mismo tamaño de letra que Tyler, the Creator, Blur, Doja Cat, J Balvin. Bueno, está el mismo tamaño que Blur, Está del mismo tamaño que Blur. Por acá, buena tarde, qué calor hace, suena muy bien el cartel, qué bueno que pusiste Girl Ultra, que suene lo nuevo de Kali Uchis. Ella me hubiera gustado que participara en Coachella. Justo acaban de decir lo mismo. Además tiene una rola con Peso Pluma, ¿no? Entonces, pues ya hubieran aprovechado, se hubieran subido los dos, ¿no? Y además, pues, está celebrando. Seguramente para esa época ya habrá tenido a su bebé. Ponme Rape Date de Sublime, creo que van a estar. Ahorita no los vi así de pasada, pero sí ya los vi, aquí está Sublime. Gran banda. Dice, enhorabuena cartel para nuestra sección de láser, está de lujo, Artbat, Kevin DeBris. Todos estos que te acabo de decir, casi que parece que estuvieron escuchando láser. Solo para agradecer inmensamente que pusiste Bombay de Girl Ultra, soy muy fan. Aparte, que la conocí en tu programa y ahora estará en Coachella. Abigail, no sabes qué bien y qué feliz nos hace que esté por allá como parte del cartel, la neta. Maribel Cleofas dice, estaría chido Kali Uchis para que cantara la canción con Peso Pluma. Se llama Igual que un ángel. Tienes toda la razón del mundo. Sofía dice, igual no voy a ir, pero estaría chido la band Son Imaginer. Álvaro Basilio dice que Sex Tape de los Deftones, Casio de Jungle, Oblivion de Grimes, Se fue la luz de Latin Mafia, Steel de Eddie Zuko, Punk de Girl Ultra, I Am Yours de The Addicts, Como me encanta Kevin Carl, Ya no hay verano de Depresión Sonora, Chuchas de Son Rompepera y Teardrops de Neil Francis. Muy buena lista, aplausos como siempre. Saludos a Jacinto Metalero. Dice, la neta que se larguen el tal Pluma y el tal Balvin, que suene algo de No Doubt. Claro que tiene que sonar algo de No Doubt. El Chabán, con algunos artistas está perdiendo prestigio este festival. Para este hashtag Enhorabuena Cartel, algo de Girl Ultra. Saludos a Claudia, mi querida Claudia, gracias también. Pues qué onda, vamos a celebrar, ¿no? Qué onda, primero nos vamos por No Doubt. ¿Qué les parece? Vamos a investigar, antes que nada. Aquí ya saben que no dejamos ninguna piedra sin voltear, así que vamos a voltear esta piedrita. ¿De hace cuándo tocó No Doubt por última vez? ¿Y dónde fue? Y ahora van a estar tocando ahí en el Coachella. La gente me gusta que bandas como No Doubt sigan. Bueno, pues tocó el 14 de octubre de 2023. Y también, pero no manches. 14 de octubre del 2023 en el Terry Hall, allá en Los Ángeles, pero no habían tocado desde 2015, Chris. O sea, casi 10 años sin tocar No Doubt y ahora van a tocar en el Coachella. Así que, gente, esta canción que voy a poner a continuación es una de mis favoritas de los No Doubt. Tengo muchas, pero esta me encanta. ¿Ustedes qué opinan? Esto se llama Sunday Morning o Domingo en la Mañana. En este hashtag Enhorabuena Cartel, repasando el desastre o no desastre que es el cartel de 2024 de Coachella. Siguen escuchando Reactor 105 y siguen aquí en el hashtag Enhorabuena Cartel. ir solo. Volvemos con Enhorabuena. Por Reactor. Lo único constante es el cambio. Libérate de lo rutinario. Libera la reacción. Espera los cambios en Reactor 105. Próximamente. ¿Qué haces? Practicando para el 2 de junio. Es mi primera vez votando. Primero revisa si estás en la lista nominal de electores. Si no estás inscrito, pide una rectificación para que puedas votar en tu casilla. Tienes hasta el 14 de marzo de 2024 para acudir a tu módulo y solicitarla. Entra a listanominal.ine.mx o llama a INETEL 800-433-2000. Participa. Porque en estas elecciones, tu decisión es importante. INE. Si hoy te fue bien, bien. Si te fue mal, también. Sigue Enhorabuena. No. agresivos, figuradamente hablando. Esto se llama Romper tu cara, del Jesús Guerrero, a través de Reactor 105. Cuando ya son las 4:39 minutos. Y sí, señores, así es, pronto hay cambios. Pronto hay cambios a través de Reactor 105. Vario cambio. Si estamos hablando del cartel de Coachella el día de hoy con el hashtag Enhorabuena Cartel, y estamos viendo qué les gustó, qué no les gustó, qué quitarían, qué pondrían, pues espérense a los cambios de Reactor, a ver qué les gusta, qué no les gusta. Yo les puedo decir que, a ver, ya lo digo. Pues ya es, hoy qué día es, hoy es miércoles. De hecho, Liliana viene para acá, sí va a haber la mejor peor sección de deportes de la FM, la rodilla. Pero, ¿puedo decir que es de los últimos enhorabuenas? Esta semana, gente termina enhorabuena. Así como tal, enhorabuena ya no va a existir. Si me da tiempo de cambiar todo para el lunes, tendremos nuevo programa, nuevo horario, nuevo concepto. Nada, secciones no. Vamos a dejar las secciones porque las queremos mucho. Y también vamos a poner temas cada día. Pero creo que enhorabuena lleva 6 años, 6 o 7 años, y es hora de cambiar. Hora de cambiar. Ahora cambiamos. Así que manténganse al pendiente. Si tienen alguna petición, ahora es cuando. Dice Jerry, Coisho María, ¿cómo que va a cambiar el nombre del programa? ¿Y ahora qué haré con las 500 camisas que tengo de enhorabuena? Pues hubieras avisado, las hubiéramos regalado. No se preocupen, que los cambios son chiquitos pero importantes. Por acá el Iván Hernández dice, ¿podría sonar Park Life de Blur o Chucha de Son Rompepera? Por acá dice, aquí en LA está bien sobretocado, No Doubt. Las 5 estaciones los tocan del diario, los de alternativa y las 3 de clásicas. Pues aquí no tanto, fíjate. Iván dice, exceptuando el año pasado, Coachella hace años que se convirtió en un festival selfie de la gente. No va a escuchar la música, van a tomar la foto de que fueron. Sí, es cierto, se tardan más tiempo, les importa más lo que se van a poner que lo que van a escuchar. Tienes toda la razón del mundo. Y como fan de Ed Banger es Justice y ya. Pues vamos a poner a Justice. Vamos a poner a Justice. Usted sigue escribiendo a través del Twitter @ Mariela del Radio. Todavía con el hashtag Enhorabuena Cartel. Y pues vamos a darle, porque la neta no le voy a calificar el cartel. Me gusta tanto la electrónica que no vendría ni al caso. Aquí está Genesis de Justice, que estará sonando en abril ahí en Indio, California. Coachella, Justice, en este hashtag Enhorabuena Cartel. Y dentro de unos momentos, un ratito, vendrá Lili Estrada. ¿Qué dicen? ¿Más tarde, más temprano? ¿A qué hora nos colocamos en Reactor 105? Ustedes mandan. ¿Pero de qué cambiamos? Cambiamos. We'll be right back. estuvo Genesis de Justice, quienes se van a estar presentando el próximo abril ahí en California, en Coachella, y seguimos a través de las redes sociales, sobre todo el X, la espantosa X, pues viendo qué pondrían, qué quitarían, qué les gustó, qué no les gustó. Si pudieran hacer su propio Coachella, ¿qué sería? Y no se pongan nerviosos, los cambios son buenos, todo va a estar chido. De hecho, vamos a un corte y regresamos con otras de las peticiones que amablemente nos están haciendo con el hashtag Enhorabuena Cartel. Vamos. Te felicitamos por sobrevivir al caos. Ahora vuelve Enhorabuena. El rey de la fiesta cumple 6 años de crear una comunidad llamada Skanking y tiene preparado un festejo especial en la Arena López Mateos el próximo 24 de febrero con Secta Core. Desde Los Ángeles, Mafia Rusa, Pánico Latino, El Parto de la Chole, Mascatesta, Mexican Naughty Stompers, Los Chiclets y más bandas. Gana tus accesos en los espacios de Reactor 105. Skanking, el rey de la fiesta. ¿Dónde dejé mi INE? Ay, papá, aún no has ido a recogerla al módulo. Ay, no. ¿Dónde dejé el papelito que me dieron? Está en tu chamarra negra. Pero recuerda que ahora también puedes recogerla con tus huellas dactilares. Si solicitaste tu primera INE, la actualizaste, pediste su renovación o reposición, debes recogerla en tu módulo antes del 14 de marzo. Que no se te olvide, la necesitas para votar el 2 de junio. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. Dejaremos morir solo. Volvemos con Enhorabuena. Por Reactor. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Enhorabuena y vamos a leer algunos de los mensajes que amablemente nos están haciendo. Hola María, pues ve pasando el nuevo nombre del programa acá en corto para que vayamos haciendo propuestas de logo y quede un cartel chido. Hashtag Enhorabuena Cartel. Híjole, pues vamos a tener que hacer todo así como que al bomberazo, ¿no? ¿Sí están familiarizados con ese concepto? Tú sí, ¿verdad, Cris? A ver, sí te han pedido bomberazos, ¿no? Pues al bomberazo, pero así en calor, así nos gusta hacer las cosas aquí, en calor. Abraham Dry dice, hashtag Enhorabuena Cartel, híjole María, se va a sentir raro escucharte, pero sin las siglas de Enhorabuena. Y si eso le agregamos, ¿a qué hora te voy a escuchar? Yo en lugar de Peso Pluma pondría Peso Mosca o de perdida a Shakira. La neta yo sí iría a ver a Shakira. Saludos al Cook, dice, tenía años sin escuchar a Justice, muchas gracias, ahora sí me hiciste la Enhorabuena. José Luis Jiménez dice, conserve el mismo horario, please. Uf, yo creo que no. Si vamos a cambiar, vamos a cambiar. Por acá, tenemos a Tomás Carranza, hashtag Enhorabuena Cartel. ¿Qué tal, María? Un abrazo enorme. Pasando a saludar y por supuesto que vamos a seguir contigo, no importa el horario. Muchísimas gracias. Eso es todo. A ver. El Iván Hernández dice, para Enhorabuena Cartel, ¿podría sonar Park Life? Este ya lo había leído. Por acá dice, Enhorabuena Cartel. No, María de Radio, ojalá, y no cambie mucho el horario. ¿Ustedes qué creen? ¿Que va a cambiar mucho? Me voy a pasar en la mañana, en la madrugada. El viernes se hace el hashtag último Enhorabuena. Así que vayan pensando, ¿qué son las canciones o cuáles fueron los momentos que más disfrutaron con Enhorabuena a lo largo de estos años? De más de 5 años, seguro, para irlos poniendo también. Pero no va a estar tan diferente. ¿Por qué no hacemos como una segunda parte de Enhorabuena? Yo digo. Vamos a escuchar más música de lo que están ustedes proponiendo, que hubieran cambiado o que no hubieran cambiado del cartel de Coachella. La neta, estoy feliz de ver a los Deftones. Y nunca los he visto en vivo. Así que ya va siendo hora de que eso me suceda. Ojalá Dios me la haga buena y pueda escuchar Sex Tape de los Deftones en vivo en Coachella o donde sea. Siguen aquí todavía. Enhorabuena. Out from the land in some ways. Ahí están los impresionantes Deftones con esto que se llama Sex Tape, que también van a estar tocando en Coachella este año. Así es, los Deftones estarán ahí. Y la neta siento que pusieron su nombre bien, pero bien chiquitirriminín. O sea, demasiado así, hasta como falta de respeto, pero no me lo voy a tomar personal. O sea, simplemente no hay que clavarse mucho, porque la neta, si no, si te pones a fijarte en cada detalle del cartel, alguien sale a fuerzas, pues ahora sí que lastimado, espinado, ¿no? Pero pues por ahí andan los Deftones, así que pues chido por ellos, la neta, del tamaño que sea la letra, pero que estén por ahí. También, como decíamos, está Grimes. Ustedes pueden escribirme arroba Mariela del Radio con el hashtag enhorabuena cartel y decirme quién celebran y quién no. A ver, espérense, porque yo juro que había visto a los Deftones por aquí y ahora no los encuentro, de los chiquitos que están. Pero sí, sí los había dicho, ¿no? Justice Bizarrap, sí, aquí están. El primer día en Lana del Rey, justo entre Bizarrap y Atis, ahí están los Deftones. Vamos a ver qué más están pidiendo a través del Twitter o el X. No se paniquen porque va a haber cambios, pero tampoco son muy radicales, ¿eh? Por acá, mientras no haya recetas de cocina ni reporte del tiempo en el hashtag enhorabuena reloaded, así le pongo a mis archivos de láser, láser reloaded, pero ese ya lleva como 12 años. ¡No! No va a haber reportes del tiempo. No va a haber recetas de cocina tampoco. Dice, es la primera vez que escribo, aunque te escucho un poco más de un año, camino a casa, hashtag enhorabuena cartel. Me estoy enterando que va a haber cambios, estaremos pendientes. Por favor, estén pendientes. Estén pendientes porque a partir de lunes, tras. Mi psiquiatra estaría de acuerdo, dice que debo dormir 8 horas diarias. Ok, dice que ojalá no cambie mucho el horario y eso nos contesta Adi Rosas. Me gusta. Bueno, gente, vamos a poner otras rolitas. Creo que obviamente debería ponerlos algo de Grimes. ¿Se acuerdan de un disco que sacó que se llamaba Art Angels? Este disco lo sacó antes de estar con Elon Musk, obviamente. Su canción más famosa es Kill Me Main, creo. Pero a mí la que más me gusta es una que se llama, y es una que voy a poner obviamente a continuación, es una que se llama Flesh Without Blood y es súper nopalera aparte. Aprovechando que va a estar como parte del cartel del 2024, aquí está Grimes con Flesh Without Blood a través de Reactor 105. Son las 4:57 y seguimos siendo enhorabuena. fue bien, bien. Si te fue mal, también. Sigue enhorabuena. Imer Noticias, corte informativo. Buenas tardes, estas son las noticias. México. Un juez federal otorgó una suspensión para la extradición a Estados Unidos de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, líder del cártel de los Zetas. Treviño Morales es requerido por las autoridades estadounidenses por diversos cargos vinculados al tráfico de drogas y desaparición forzada de personas. Legisladores de oposición rechazaron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de fondear su propuesta para reformar el sistema de pensiones con recursos del INAI. El senador de Morena, Alejandro Armenta, aseguró que es posible sustentar el fondo de pensiones con austeridad y racionalidad presupuestal. Claudia Telles con el reporte. Buenas tardes, un saludo al auditorio de Imer Noticias. Mientras legisladores de oposición rechazaron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de fondear una reforma al sistema de pensiones con recursos del INAI, senadores de Morena señalaron que los poderes de la Unión y los entes autónomos no deben vivir con privilegios presupuestales. Para el coordinador de la bancada mayoritaria en el Senado, Alejandro Armenta, con austeridad y racionalidad, ingresos tributarios, una mayor capacitación de recursos presupuestarios, así como con la capacidad de la Federación y los estados, se puede fondear el sistema de pensiones. No es demagógico, es real. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los entes autónomos no pueden disfrutar de la renta nacional con exceso mientras la población que está en proceso de jubilación se encuentra con carencia. Si realmente queremos que haya justicia en nuestro país y se disminuya la desigualdad, tenemos que aportar como legisladores, como representantes, los que son del Poder Judicial y representantes de los entes autónomos. Debemos entender que no somos una élite que vive aristocráticamente con privilegios presupuestales. El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, admitió que es necesario reformar el sistema de pensiones. Sin embargo, dijo que no puede atenderse con propuestas electorales o populistas sin sustento económico o con planteamientos como utilizar el presupuesto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Mundo. Estados Unidos reasignó como organización terrorista a los rebeldes hutíes de Yemen. Esto por los ataques de ese grupo a buques estadounidenses en el Mar Rojo. En tanto, los hutíes advirtieron que continuarán sus bloqueos hasta que Israel ponga fin a su asedio en Gaza. Le informó Guillermo Royos. Que tenga una excelente tarde. Imer Noticias. Somos Radio Pública. ¿Trae una identificación oficial? Claro, aquí tiene. XHOE, 105.7 de frecuencia modulada. Reactor. Ubicación estratégica del reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Benito Juárez. Periodicidad de exposición. Yes, radio signal. 24 horas del día, los 7 días de la semana. Potencia. 33.000 watts liberados. Emisora integrante del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor 105. Libera la reacción. Permita el libre cierre de puertas. Que la desesperación no se apodere de ti. ¡Ya deja que se cierren las puertas! ¡Quítate de ahí! Continúa enhorabuena. Ya estamos de vuelta aquí enhorabuena a través de Reactor 105 y estamos ya con Liliana Estrada, que sí lo logró contra viento y marea. Cuando pensamos que no lo ibas a lograr, espera que no te oigo. Ahora sí ya, a ver. No te oigo, espérame. Ay, no me oigo. ¡Ahí estás! Ahora sí, contra viento y marea y tal vez contra el mundo. Si te sabes, hay una canción que se llama así. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿De contra quién viento y marea? Creo que es Intocable. Era la canción de una novela. Solo tú dato, nos puedes dar dato esos datos innecesario. Exacto, que tengo en mi cabeza. Me gusta. Bueno, pues como ustedes saben, tenemos la mejor peor sección de deportes de la FM llamada La Rodilla. Y Lilia Estrada viene ahora cada miércoles a las 5 de la tarde, lo cual también va a cambiar a partir de lunes, pero estén atentos para saber cuándo, cómo, dónde. De momento seguimos con La Rodilla y mucha acción, demasiada acción diría yo en estos últimos días, desde hace una semana que viniste. Sí, oye, han pasado harta cosa. Estamos viendo, yo digo que le cambiemos el nombre de La Rodilla al Juanete. No, o sea, el juanete se puede arreglar, pero si ya te echaste la rodilla, claro que sí se pueden operar los juanetes. ¿No has visto que les estiran así los dedos? Los juanetes es eso donde tienes el dedo gordo que se va así como hacia adentro. Se te ¿no? sale así como de... Uf, se ve dolorosísimo. Pero si te echaste la rodilla, o sea, si te echin la rodilla y eres deportista, creo que eso tiene poco remedio. ¿Sí, va? Sí. Pues ya mejor que se quede así, ¿no? Rechinando. Rechinando la rodilla, claro que sí. A menos de que tú, digo, es tu sección, puedes hacer lo que quieras. Si quieres ponerle Juanete, le ponemos Lo voy a pensar. Si te llamaras Juan, tendría tendría mucho más sentido, pero no. Entonces, a ver, Juanete. ¿Qué ha pasado? Al final, ¿qué pasó con ese partido que se iba a disputar de la Copa este Europea? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Qué pasó? ¿Quién ganó, Cris? Cris, ¿quién ganó? ¿Quién ganó la Supercopa? El Real Madrid. El Real Madrid. Un aplauso. Un aplauso al Real Madrid. Claro que sí, claro que sí. Un aplauso. El Barcelona no metió ni las manitas. O sea, era Barcelona contra Osasuna. ¿Cómo era? No, ajá, jugó Barcelona contra Osasuna y le ganaron a los Osasuna. Ok, yo que todavía estaba fantaseando. Y después llegaron frente al Real Madrid y como en 25 minutos ya iban perdiendo 2-0. Okay, ok. Entonces, pues no hubo mucho que hacer. Estoy poniendo una cancioncita aquí que a lo mejor te gusta, Cris, no sé. Y dice Cris, a ver. Ay, ya, quita eso, María. No sé. Entonces, ganó, ¿no? Sí, ganó. Se lo merece, ¿no? O sea, sí, le dieron dinero a los árabes, ¿no? Le dieron dinero al fútbol. Entonces, una vez más, el dinero gana. Ah, o sea, ¿todo esto es dinero? Ay, claro. Jugaron que sí, bien, Cris, ¿no? O sea, jugaron bien, pero el dinero, la lana... Que suene más duro, súbele, para que le duela, que le duela, que le duela. Qué bueno que no traigo audífonos y no escucho. Un aplauso para el Real Madrid, claro que sí. Bueno, ya, basta. Así lo siento. Adiós. Bye. ¿Se lo merecían? Pues un poquito. Okay. No, la verdad es que están jugando ¿crees bien. ¿Crees que es polémica? Nah, ya es como... O sea, sí siento que acomodaron un poquito para que le ganaran a los Osasuna. Por ahí hubo una cuestión de temas arbitrales. ¡Oh! Estaba en medio de discusión y un gol de Lewandowski medio ahí dudosillo. ¡No! Y entonces, evidentemente, pues siempre hay como queja, ¿no? Del Barcelona. ¿Qué te conviene más? ¿Una final? ¿Real Madrid Osasuna o Real Madrid Barcelona? Claramente con el Osasuna, o sea. No, obviamente con el Barça, pero. Entonces, ahí lee el asunto. Y pues los jeques muy divertidos en los palcos aplaudiendo, ¿no? Aventando bueno, así. No, ni idea, ¿no? Así de petróleo, que... dólares, sí, sí, lingotes de oro y sí, etcétera. Entonces, saquen otra de champán. Ganó sí, el dinero, ¿no? Ganó bueno, el negocio. Un aplauso para el dinero que también, quisiéramos, dinero, ¿no? El dinero es basura. La verdad es que me quejo. Me quejo, pero ya quisiera yo, tener así. Todos nos quejamos. Despertar y decir, ¿no? Yo creo que ya lo puedo, ya puedo contar la anécdota. Digo, son los últimos días de Enhorabuena. Entonces, puedo contarle. ¿Sabes lo que me pasó hace poco? ¿Qué te pasó? Ya no tienen que asaltarme ni nada porque ya no los tengo. Estaba yo tranquilamente una noche en mi casa y me llega una notificación de del banco. Abono de 500,000 pesos. ¿Qué? ¿Así? ¿Qué? Me meto y 500,000 pesos en mi cuenta así de. Bueno, ¿qué? 502,000 pesos. Y así de, ¿qué? 500, por error, 100. Por error, me depositaron $500,000 de pesos. ¿Qué? Así. ¿Supiste quién? Sí. Sí, supe. ¿Tuviste quién? Que hacer la devolución? Yo o sea, obviamente lo primero que lo hubiera sacado así de que toca al cajero. Saca, y ya cuando te hablen que estés yo llegando en el aeropuerto de Noruega y no sé qué. Y yo, no, esto a ver, o sea, ¿sabes que me pueden cortar la cabeza? O sea, sí, así de que, sí, con que se quedó nuestro dinero, ¿no? Ya sabes. No, lo que hice es lo que tienen que hacer ustedes, es lo correcto. ¿No? Hablar al banco, decir acaba de haber un error, yo no estoy esperando esta cantidad de dinero, por favor, ok. Entonces ir al banco al día siguiente, esperar a que la persona que se equivocó diga, oiga, me equivoqué, me hablan por teléfono, ¿estás de acuerdo que se equivocaron, que es un error? Porque tú, o sea, puedes decir que no, que es tu dinero y ya. Y yo no, sí, estoy completamente de acuerdo. Pobre mujer, estaba muy desesperada, llorando, pues había equivocado algo de su trabajo. Y pues ya. De repente, de un día para otro, esos 500,000 pesos, $500,000 de pesos, desaparecieron de mi cuenta. Pero yo no los tuve. Pero así yo no tengo que explicar nada, porque a mí, así como me los pusieron, me los quitaron. Yo ni se los deposité a nadie ni nada. Yo me hubiera ido de que a estas tiendas de lujo. Uh-huh. Y deme esa bolsa de allá arriba. No, la neta no. Me dio más miedo que felicidad. O sea, en vez de estar así de, ¡ahora sí, ya! No, pues a ver qué. No, me dio miedo. Yo hubiera dicho, ups, cayeron y luego desaparecieron. Pues no, sí. No es cierto, sean así honestos que... como lo hizo María, eso es solo lo correcto. No, pobrecita, no era su dinero. Era un error de empresa. No, muy bien. Entonces, lo hiciste bien, María. Pobrecita. Sí, es un error humano. Karma, vamos a ver qué pasa. Soy 500,000. Mira, ni más rica ni más pobre, ni eran míos. Pero sí está increíble. Pero sí estuvo buena la sensación de decir, Le tomé un screenshot de esa notificación. Obviamente la veo de vez en cuando. La tengo enmarcada y se llega a mi casa y digo, puse en mi árbol de Navidad. A ver cuándo se vuelve a repetir. Exactamente, pero bueno, ese era un punto que contar el día de hoy. Ahora sí, una anécdota, María. Después de hablar de dinero, pues ya, ganó el Real Madrid. Ganó el dinero es basura. ¿Qué más ha pasado? Pues está pasando algo que según están confirmando, y hablando de fútbol español, tiene que ver con fútbol español. Ajá. Y es que Andrés Guardado, quien saliera del Atlas y llegara a jugar en diferentes equipos de España y estuviera jugando con el Betis, está por llegar de nueva cuenta al fútbol mexicano, pero ahora con el León. Okay. Dicen que la fecha de presentación es el próximo lunes, y en los primeros días de esta semana lo van a presentar como nuevo refuerzo. 2 años van a firmar contrato. Y pues a ver qué pasa. Yo no sé por qué no habrá regresado al Atlas. Yo creo que hubiera sido lo más de regresar, ¿sabes, no? Como te estás diciendo que Chicharito puede regresar a las Chivas. Sí. Pues que Guardado regresar al Atlas, porque es como volver a casa, retirarte y ya está, ¿no? Sí, sí, sí, vuelves a tu gallinero y ahí dices adiós. Pero pues regresa León, seguramente le van a dar un buen billullo, ¿no? Le va a convenir un ratito. 2-3 años más jugando, que ya en España quizá ya no tenía, pues ya, la juventud, ¿verdad? Divino tesoro, se va, se acaba, a pesar de que tengas buen nivel o buena técnica, entonces, pues, ni modo. Dicen por acá, gente de la última palabra, que es de Fox Sports, que dicen que igual y no les alcanzó a los del Atlas para llevarlo a su casa de nueva cuenta, y a León, si le alcanzo, pues yo digo que sí, ¿no? Pues sí se van con el mejor postor, ¿no? Pues yo lo haría. Fuera de la nostalgia. ¿Quién me paga más? Les digo, ¿sí tú lo harías? El dinero es basura, yo no. Depende. Yo soy un poco más de corazón. De corazón. No, ya, María. Digo, creo que se nota. No, ya sé, bueno, si quiero ser pobre, ¿qué? Pero no, feliz. Soy pobre, pero feliz y leal. Oye, vamos a escuchar Musiquirris. ¿Musiquirris de Coachelis? ¿Ya viste el cartel? Sí. ¿Y qué te parece? Bien. En buena onda. Me gustó, pero ¿sí? Porque hay cosas que sí me, o sea, yo sí me lanzo a ver a Peso Pluma. Yo no. O sea, yo sí de que tu corrido es que menos tumbado. No importa. Sí, me la aventaría, porque aparte es un mexicano. Nos estuvimos, ¿no?, riendo. No, hay varios mexicanos. Hay varios, muchos. A Girl Ultra, sin problema. Yo vería Son Rompepera, la neta, también. También le bailamos la cumbia psicodélica, ¿por qué no? ¿Sabes que estaban haciendo la broma de que quién está en una borrachera diciendo que querían escuchar a Peso Pluma? Entonces, ¿pero cuál quieres escuchar de Peso Pluma? Entonces decía, quiero oír la de compa. Así que, según ellos, la letra era compa. Pero imagínate que estás de que en el escenario principal y ves a Peso Pluma. Ajá. Das el brincoteo acá, machín, del corrido tumbado. Ajá. Y después, Luchi. Y te vas a Lana del Rey así súper. Pues es el chiste de un festival. Está chido. A mí sí me gusta. No sé cómo lo van a organizar, pero Peso Pluma está del mismo tamaño que Blur. Ey. Y que J Balvin. Y que Deftones. Ey. Y que Justice. De hecho, está antes que Deftones en el cartel. No sé, por qué cosas. Es, ¿no?, difícil de digerir para mí, pero sí, vamos a escuchar una rolita después de un corte, porque ustedes siguen pidiendo a través del Twitter o X @Mariela del Radio con el hashtag enhorabuena. También escríbanle @Lili Estrada_MX. Eso mero. Y ahorita vamos a, mire, Only Bender, nuestro reportero estrella de la UFC, ya mandó su reporte, entonces lo vamos a leer, por favor. Siguen aquí enhorabuena, vamos a un corte y regresamos. Si hoy te fue bien, bien. Si te fue mal, también. Sigue enhorabuena. 2024 llega con música en vivo bajo el brazo. Festival Tertulia, Molotov, Maldita Vecindad, Kinky, Little Jesus, Los Amigos Invisibles, La Gusana Ciega y muchas bandas más. 17 de febrero, Plaza Cívica de la Victoria, Puebla. Para ganar tus boletos, mantente pendiente de los programas en vivo y redes sociales. Reactor 105, libera la reacción. ¿Tú qué quieres para México? Quiero lo mejor para México. Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado. Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada. Mi INE es mi voz en México. INE. Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos. Somos fuentes limpias y renovables. Construimos el parque solar en Puerto Peñasco, Sonora, el más grande de toda América. Somos proyectos prioritarios. Electrificamos trenes, aeropuertos y sistemas de transporte, conectando a todo el país. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México. Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Fiscalía General de la República. Te felicitamos por sobrevivir al caos. Ahora vuelve Enhorabuena. Seguimos decidiendo qué rola vamos a poner. ¿Qué es lo que más te emocionó del cartel? Y no, no voy a poner a Peso Pluma. No, eso no fue lo que más me emocionó. ¿Qué? Sin embargo, me da mucho gusto que sea un mexicano el que esté ahí arriba. O sea, además hay mucha presencia latina. Sea, o sea, da igual. No, da igual. Sí, aparte es mexicano. Por eso da. Peso Pluma. Por eso te da igual qué mexicano sea. Sea un mexicano. Ya. También está Santa Fe Clan. Por sí, ejemplo. No. Ya dijimos, Girl Ultra, Santa Fe Clan, Son Popera. Latin Mafia, ajá, ajá. Pero bien, lo que más me emocionaría de ver es No Doubt, la verdad. Ah, justo dije y ya puse una rolita. Sí, escuché, sí. Pero eso sí. Carin León también, yo dije, pues está muy arriba, pero pues está bueno también. No sé, dice, no importa si das el reporte del clima, del tráfico, recetas de cocina o consejos de jardinería entre rola y rola. Tú pondrás muy buena música siempre. Gracias. Pero no vamos a dar consejos de jardinería ni vamos a traer a cositas. No se preocupen, todo va a estar bien. Gracias, Capi. Es que mucha gente escribiendo acerca de los cambios. Dice, enterándome de que si cambias de horario, yo espero que sea más tarde para precisamente no llegar tarde a escucharte del cartel. Yo no quitaría nada, ya que es un festival para todos los gustos. Saludos. Qué bonita actitud. Eso. Me gusta esa actitud. Dice, una cosa sí te aseguro, brillas en este horario y vas a brillar donde y en el horario que sea. Muchas gracias. Vamos a poner a León Larry. Se sabe. Brillas. ¿Me dice que se rapó? ¿Se rapó? ¿Ya Britney peloneó? ¿No sabías? No me digas eso. Mañana tenemos que. Mañana. Pero pues cada ay, quien. Se lo voy a dejar a la Vale. Por favor, por déjaselo a la Vale. Mándaselo para que no se le vaya a ir. Plesiosaurio, muchísimas gracias. De verdad, también a One, que siempre han estado ahí. Dice, vi esto y pensé el de Sinaloa o el de Jalisco. No, es el cartel de Coachella. No es ninguno de esos feos. Es simplemente el cartel de Coachella. Dice, la rodilla, enhorabuena, cartel María, en defensa de la filosofía de Moses Islak. Dice, los ricos no son felices desde que nacen hasta que se mueren. Creen que son felices, pero créeme, no lo son. Tómala. Por acá, a ver, John Gol. Ok, vamos a poner a John Gol. Estoy feliz de que John Gol esté en Coachella. Pues ahí también vienen seguido acá, ¿no? Ah, nada, pero sí, pero siempre Coachella. Está chido. Ahí está, va con 74 y regresamos con más rodillas. Órale. Oh, ASAP con 74 The Jungle, que también están incluidos en el cartel de Coachella, y ustedes pidieron a través del X arroba Mariela del Radio con el hashtag Enhorabuena Cartel. Vamos con más noticias de la mejor peor sección de deportes. Por aquí están diciendo, sí, imagínate la mejor peor sección del tiempo. Dicen del clima. Que, del clima. Dicen que va a llover y sale. ¿Te imaginas? Así de que no, ni se preocupen. Hoy salgan sin suéter, va a ser alto calor. O la del tráfico, así de que no, nada de tráfico en viaducto, todo súper fluido. Igual si quieren tomar así de que Zaragoza a las 8 de la noche. Está bien. Es no hay vías alternas, usted no, dele, usted, está usted libre. Dele, pero pues con buena música, ¿no? ¿Qué más tenemos en el mundo del deporte? En el mundo del deporte, a ver. Se llevaron a cabo las entregas de los premios estos The Best FIFA 2020, ¿qué? 2023. Okay. Y pues aquí la que ganó como mejor jugador fue Lionel Messi y Aitana Bonmati en la parte femenil. Y Aitana Bonmati ganó todo este año. La verdad es que la española, o sea, es la primera jugadora que gana el Balón de Oro de la Copa del Mundo, el jugadora del año de la UEFA, el Balón de Oro femenino y el de Best de la FIFA de Women's Player of the Year. ¡Órale! ¡Bien! Toñito se llevó. ¡Bien! ¡Felicidades! Que se la traigan a los Pumas. No, no se alcanza para nada. No creo, ¿verdad? ¿Crees que ya lo haría? No creo. Está ahorita, tiene muchos años por delante en la Liga Española. Le va a ir muy bien con la selección. Va a estar ahorita, ya es como insignia, es como el relevo de Alexia Putellas, que Alexia, si bien ha mantenido como el nivel, pues las lesiones y el paso del tiempo también, pues van abriendo también la brecha para nuevas jugadoras, y creo que es la era de Aitana Bonmati. Entonces, bonito, la verdad. A Pep Guardiola le dieron el premio del mejor técnico del año tras ganar el triplete con el City. Y la neerlandesa Sarina Wiegman fue nombrada la mejor entrenadora tras llegar a la final del Mundial Femenil con Inglaterra. Y así dieron el mejor gol de no sé qué, mejor entrenador femenil ya, el mejor once femenil. Entre ellas está Mary Herbst del Manchester United, Olga Carmona del Real Madrid, Bronze del Barcelona, Alex Greenwood del City, Keira Walsh del Barcelona, Alexia Russo del Arsenal, Aitana Bonmati, Alex Morgan, que le siguen manteniendo ahí a Alex Morgan, que no sé si sigue estando entre las mejores, pero habrá que ver, y Sam Kerr del Chelsea. Esperemos que en algún momento en este once femenil haya una jugadora mexicana, que me encantaría ver ahí. Mejor portero, Ederson del City sobre Thibaut Courtois y Bono, y aparte Courtois lesionado. Y pues ya sabes, ¿no? Que regalan que el fair play, ¿no? Por a la selección de Brasil por el mensaje antirracista. Ok. Estuvo bien. Y el premio especial de la FIFA se lo dieron a Marta, a la brasileña que abrió, que fuera la Ronaldinha brasileña y que se retiró en este mundial. Le dieron el premio especial de la FIFA, así que creo que es un gran reconocimiento a una gran jugadora. Entonces, habrá que ver qué depara el siguiente año para los premios de Best, que son un parámetro importante, ¿no? Como el Balón de Oro y todo esto. Muy bien, habrá que ver entonces a quién se lo da. Pues sí, a ver quiénes siguen en estas listas de jugadoras. Y ¿qué más platicaremos? Mira, por acá, Only Bender. A ver, el resumen de la UFC. En el primer evento del año, Ferreira logró este knockout. Ferreira noqueó así de que, pero vaya, de que no te levantas a Howes. No sé cómo se pronuncia ese nombre, Howes. Y también dice que, y en la pelea estelar, Walker cae con este recto de Ankalaev. No, es que se dan unos guamazos. Traca, al pie. Pum, pam, pim. Tiempito, pum. Ay, no. Lo pueden ver, ya lo retuiteé. No es ningún video de esos en donde se le parte la pierna a la mitad. No, de esos no ha habido nada. Pero agradecemos tu reporte, Ollivander, porque creo que por ahí había varias gente enojada porque no la estaban pasando normalmente en el canal habitual y todo. Entonces ya la banda estaba lista para ver la UFC y nada más no la pasaban, entonces tenías que pagar y no sé qué. Pues ahora sí está pasando con la Liga MX. Así, yo quería ver el partido de los Pumas y estaba así de que una película de Vicente Fernández. Y por yo. Eso, es lo que te digo, pero avisen, para que uno sí tome sus precauciones, ¿no? También el partido de Cruz Azul estaba anunciado y pasaron la repetición del la del partido del América Tigres. No manches. Sí, oye, bien feo. Mira, por acá hice un capibara en CMX. ¿Qué transita María Lili? ¿Y eso no es igual que un ángel de Caliuchis y Peso Pluma? No, no ha sonado y creo que no va a sonar. Y dice, ¿cómo ven la payasada de la Liga MMX? Me encanta Liga MMX. Y los anuncios del VAR y los micrófonos. Es que ahora ya ves que está el VAR, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si es un gol y está en duda si hay un fuera de lugar, lo pueden revisar, sí. Una tarjeta roja directa la pueden revisar y pueden decir, no, pues no era, es amarilla o no hay nada, uh-huh. O si se va expulsado, ¿no? Ok. Pero ahora, si ubicas que en el fútbol americano, está, avientan los pañuelos y sale el umpire y dice, offense, no sé qué, ¿no? Le abren el micrófono y se escucha en todo el estadio. No, pues ahora salen los árbitros aquí en México y dicen, después de la revisión de la jugada, falta para no sé quién. Y adivina quién se la aplicaron primero. Sí, a los Pumas. Y les anularon un gol porque ganaron los poderosísimos Pumas con una asistencia de Funes Mori. Me voy a emocionar ya. Pónganle casa a Funes Mori, que no se regrese nunca a vivir a San Pedro. Que ¿Tú le vas a poner casa y le vas a criar a sus hijos? No, la verdad no. Ni me emociona tanto. Ya lo estás diciendo. Nada más puso una asistencia. Se tiene que ganar el amor del pebetero. No, o sea, esto no se regala. El cariño Puma existe, pero se lo tiene que ganar. Una asistencia aún no, no nos convence. Okay, o tal vez sí. Está bien. Disimulamos la emoción para que no nos duela tanto cuando se vayan, como siempre. Ok, está bien. A ver, vamos a poner otra rola de las que normalmente nos están pidiendo, pero lo vamos a hacer después de corte. A ver, vamos a darle opciones a la gente, ¿va? Porque estamos viendo el cartel. ¿Qué preferirían escuchar? ¿Bizarrap? No, vamos a escoger uno de cada día. ¿Bizarrap, Sublime? ¿Qué? ¿O Cruangmin? Uy. ¿Bizarrap, Sublime o Cruangmin? Voten a través del Twitter, @ Marilo de Radio, con el hashtag Enhorabuena Cartel. Y la ponemos regresando. Seguimos aquí en la mejor peor sección de deportes de la FM, La Rodilla. Te felicitamos por sobrevivir al caos. Ahora vuelve Enhorabuena. Lo único constante es el cambio. Libérate de lo rutinario. Libera la reacción. Espera los cambios en Reactor 105. Próximamente. ¡Arráncate, México! Movimiento Ciudadano. Porque te presta hasta 4 meses de tu sueldo. Porque lo obtienes en máximo 24 horas. Porque lo utilizas para lo que quieras. Porque lo tramitas fácil y sin intermediarios. Porque tiene las tasas más bajas del mercado. Porque es tu derecho. Fonacot es el crédito. Fonacot, 50 años cumpliendo. Gobierno de México. No te dejaremos morir solo. Volvemos con Enhorabuena. Por Reactor. Estamos de vuelta aquí, enhorabuena, todavía es enhorabuena por un par de días más. Ya el viernes hablaremos del último enhorabuena. O sea que es la última rodilla de enhorabuena. Es la última rodilla de enhorabuena, claro. La última rodilla de una era. Sí, de una era, de era enhorabuena, pero ya va a ser otra cosa. Así que no te preocupes. ¿Votaron ustedes así? Va a ser otra cosa. Pero jalas, ¿no? Obvio. O sea, ¿jalas o te pandeas? No, yo sí jalo. Venga, ya estás. Jalisco, no te rajes. Voto Cruambin por acá. Sí, súper sí. Y aparte pelota. Ok, va, pelota. Ya, sí. Estamos en la sección de deportes. Tiene sentido. Pelota. Pelota, pero el remix, o la original. Porque el remix de, ¿cómo se llama? Quantic, está chido también. Vamos a poner el remix. Aquí está, Cotter Rock Mix, Cruambin con Quantic. Se podría haber aprendido bien, Amy, las letras, ¿no? No se le entiende nada. ¿Así que es una pelota? Siguen escuchando Reactor 105. Pelota, Kota Rick Remix de Quantic. Pelota. Cruambing. Que van a estar, si no me equivoco, el tercer día. Que vuelvan a venir. Sí, el tercer día. Van a estar el tercer día en Coachella. Ya sea el 14 o el 21 de abril, ahí en California. Que vuelvan a venir siempre, ¿no? Ya que se quedan a venir aquí. Sí. Uh-huh. También les podemos hacer un. Podemos hacer. Voy ya a sabes, como un multifamiliar. Un multifamiliar, o sea, un edificio, una unidad habitacional. ¿No has visto a los comediantes? Ya sé lo que vas a decir. Había unos comediantes en España que se llamaban Muchachada Nui, donde Elvis Presley le da una gira a Robert Smith por unas cabañas ecológicas, donde están todos los que han fingido su propia muerte. Entonces, okay. Está Elvis, obviamente, está Jim Morrison, está... ¿Habrá estado Juan Gabriel o Pedro Infante? Exacto. Entonces, como tú dices, podemos hacer un multifamiliar donde, pues ya, se vengan a vivir todos. Interpol, Placebo, que acaba de anunciar que va a estar en el Metropolitan. Placebo va a ser el encargado de la cafetería. Porque si están así siempre. ¿Interpol? No, hombre, pues Interpol es el administrador. Ellos tienen el penthouse, ¿no? Él cobra la renta, claro que sí. Evidentemente, ¿no? Es el de, hola vecinos, buenas noches. No. Los perros, les recuerdo que tienen que recoger no. sus basuras. Por favor, si usted está en semana de grabación de disco, avise administración previamente. Oye, tú el baterista, por favor, pégale más espacio. Sí, exactamente. Y así pueden poner en el corcho de la entrada, ¿no? Del multifamiliar, ¿no? Si alguien no tiene mucho trabajo, pues el bataco de Placebo puede decir, ah, pues necesitan un bataco, pues está disponible. ¿Sí? Si quieren, necesitan a alguien que cante como Billy Corgan, aquí estoy yo. En fin. Ah, yo sí me iría a vivir para allá, ¿eh? Ah, no, claro. Yo hago la jardinería, ¿no? Dijimos que no iba a haber sección de jardinería, pero yo hago la jardinería del multifamiliar rockero. ¿Qué nos falta? Más? Mira, por acá es que hay mucho comentario. Sí. Dicen acá que ya empezó el tenis, el primero de los cuatro grandes en Australia, dice la Pame. Vamos a clavarnos en el tenis. ¿Nunca lo hemos hecho? Es un deporte hermoso. Mi papá veía el tenis. Ay, yo, a mí me molestaría mucho estar ahí. Lo odiaba. En silencio. Lo que pasa es que me decía, sí, ahorita que termina el tenis jugamos, pero nunca se terminaba. O sea, es eterno el tenis, ¿no? Es así de que... Y los ruidos que hacen, o sea, todo el mundo en silencio. ¿Sí de plano se necesita tanta concentración para el tenis? Sí, no sé. ¿No? Ya ves que luego Djokovic y así se ponen bien locos, así de que alguien estornuda y es como de... Sí, ¿verdad? Raquetazo. Sí. ¿Y los ruidos que hacen cuando le pegan a la pelota son necesarios? Nosotras en tenistas. ¿Tú qué ruido harías? Si pudieras no sé. Hacer... No sé, yo haría como uno como el canal, como... Ah, que pegale. O como se oía en el salón, ¿no? Cuando aventaban el cerbatanazo. ¿No? Yo creo que... Algo así. El ruido de... Por ahí. Cuando barren, ya sabes que es el terror de mis pesadillas. ¿Cuál? La barrida de las mañanas. De ¿Sí? La calle. ¿No te gusta? No. Sufro mucho. Quiere decir, ya se acabó la fiesta, vete a dormir. Pero sí. Así vete a dormir a las 6 de la mañana que sale la viejita a barrer la banqueta, María. Ese sería mi sonido en el tenis. Cada vez que le pegara a la pelota. O sea, ya está, bien. Entonces vamos a prestar atención. Vamos a checar. Ah, la NFL también se ha puesto divertida. Porque pues ya están cada vez más cerca. Pues ver quién va a estar jugando, porque ahora sí el medio tiempo, pues a ver qué tal se pone con Usher, ¿no? No tenemos tanta esperanza. Y están las rondas divisionales definidas. Perdieron los Steelers, o sea, no sorpresa, pero pues uno tenía la esperanza como siempre. O es mi mal de irle a los Pumas y a los Steelers y al Atlético de Madrid. O sea, estoy destinada como a no ser feliz, pero todo bien. Puedo vivir con eso. Sí, yo también. Un momentazo en el estado de Detroit, en el estadio de Detroit, porque sí. De repente están en la pantalla y sale Eminem y toda la gente empieza a corear Lose Yourself y fue como de imagínate, wow. Así toda la banda. Y el partido de los Bills y los Steelers, no inventes, la gente tenía que caminar así de que con permiso entre la nieve. No manches. Sí. ¿Ese es Gacho, Camacho. Estaba bien duro el frío. Y los Buccaneers se destrozaron a los Eagles de Filadelfia. Y eso... ¿Ves que ahorita está la locura con el hermano Kelce, ¿no? El que juega en Kansas City porque anda con Taylor Swift. Ah, sí, claro. Pero antes de él hubo otro Kelce, que es el que jugaba en las Águilas de Filadelfia, y dijo que esta era su última temporada. Y entonces salió muy triste en su último partido, después de que el Super Bowl pasado se enfrentara a su hermano. Okay. Y lo perdiera. Okay. Pero pues llegó a la final del Super Bowl y ahorita pues no se quedó en las rondas de comodines. Las rondas divisionales quedaron los Ravens contra los Texans, los 49ers contra los Packers, los Lions contra los Buccaneers y los Bills contra los Chiefs. Otra vez. Bills contra Chiefs, Mahomes va de nuevo. Mahomes. Ajá. Y quienes ganen pues se van a las finales de a los campeonatos de conferencia para llegar al Super Bowl el 11 de febrero. Okay. 11 de febrero. Ey. Es la cita donde probablemente veremos a Usher. ¿Será que veamos a Will.i.am? Tiene una colaboración. Pues sí, ¿no? ¿Qué tendría que hacer ese día? ¿A Pitbull? ¿A Pitbull o a estar ocupado ese día? ¿Será que vemos a Justin Bieber? No creo. Que también ha hecho rolas con Usher. No, pero Justin Bieber, pues para que aparezca en un Super Bowl solito, ¿no? Claro. Es más, me hubiera gustado más. Sí, yo también hubiera querido ver más a Justin. La gente que me conoce sabe que tengo una debilidad por Justin Bieber. Muy extraño. ¿Pero Justin Bieber en Baby o Justin Bieber ahorita? No. O sea, Justin Bieber todo menos antes. O sea, Justin Bieber a partir de Changes. A partir de Changes. Sí, cuando traía ese flequete. No. Ahí sí, no. Sí, eso. No, eso a partir de Changes. Casi desde Sorry. Como que le empecé a agarrar la gracia. Yo ya tatuado en Crocs y exacto, así. Exacto, exacto. Sí. Y ya ahora, pues ya todo. Pues, iba a decir una grosería, pero ya todo fregado, pues también más lo apoyamos, más. Ahí es cuando queremos a los artistas. Ya cuando tuvieron su rebanada de pay de la humildad. Eso es lo que queremos. Así que si lo veo, pues sí. Mira, aquí está Somebody to Love Remix, Justin Bieber y Usher. ¿Será que vemos a David Guetta? ¿Será que vemos a Jeezy? ¿Quién sabe? ¿Será oye? Que vemos a Martin Garrix? ¿Quién saldrá? ¿Quién saldrá? ¿Enrique Iglesias? ¿Quién saldrá con Usher? ¿Te imaginas que solo saldría Usher? ¡Nah! ¿Quién es? Lo reconozco. Pregúntame cómo sí, es su cara. Sí, sí te ubicas a Usher. A ver. Sí lo ubicas. A ver. Voy a ver. Mira. Sí, aquí. Sí lo ubicas. Sí. Por ahí andaban diciendo que lo vieron con LeBron James, que si no sé qué, LeBron que si J James. Balvin. J Balvin. Perdón, fui al curso de Marta de baile la última semana. Sí. No, no es cierto. Porque ahora nos vamos a. ¿En el 2024 vamos a traernos de bajada a Marta de baile o qué es lo que va a pasar? En no, Dios quiera. ¿Cómo se llama? La señora. No, yo le doy un respeto. Pero es que tiene sí. Tiene todo nuestro respeto. J Balvin. Ok, entonces. Usher. ¿Qué dijiste? El Super Bowl. ¿Quieren que hable como Marta de baile? Dicen. Please. Entonces, do it. ¿Cuándo es el Super Bowl? El 11 de febrero. El 11 de febrero. Y va a tocar Usher. Va a tocar Usher, ¿no? Yo creo que el mejor Super Bowl de la historia es Michael Jackson. Sí, Michael sí, Jackson, el mejor. ¿No? Ya después hagamos una ahí de poner canciones que se han tocado en el Super Bowl. En una vamos rodilla. A hacer un especial. Que se arme. Oye, tenemos que ir a un corte. Cut, yes. Un corte. Un corte. Vamos a un corte y regresamos aquí a Reactor 105. No te dejaremos morir solo. Volvemos con Enhorabuena por Reactor. Uno de los guitarristas más icónicos del rock llega a México. Slash. 23 de enero, Pepsi Center, World Trade Center. Reactor 105 tiene tus boletos. Escucha los programas en vivo y síguenos en redes sociales para ganarlos. Reactor 105, libera la reacción. Cuando construimos una red de carreteras única en América Latina, no pensamos en el partido, pensamos en que pudieras llegar a tiempo para abrazar a tu familia. Cuando en el PRI creamos los programas de apoyo a nuestros paisanos, no pensamos en el partido, pensamos en que los tuyos se pudieran reunir cada Navidad. Y cuando conectamos a todo México, no pensamos en el partido, pensamos en que el mejor regalo sería tu felicidad. No somos perfectos, pero los priistas damos resultados y sabemos gobernar. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. En el transcurso del tiempo, el sonido de la ciudad ha ido evolucionando. Es momento de activar la cancelación de ruido y escuchar los sonidos que le hemos quitado a nuestro entorno. Libera tus oídos. Libera la reacción. Te felicitamos por sobrevivir al caos. Ahora vuelve en una buena. Lo seguimos felicitando por sobrevivir al caos y también a nuestro programa, caótico programa de La Rodilla el día de hoy. Gracias a toda la banda que está escribiendo con el hashtag Enhorabuena Cartel. Yo pensé que iba a haber más queja, más dolo, más raspazón con nuestro querido Coachella, pero no, se lo tomaron bastante bien. Creo que ya nada es que, nos sorprende. Más bien es que creo que quizá, sí, señores, ha llegado ese momento donde a veces llega un punto de decir, ya no soy público de tal festival. No, yo sí. Yo sí iba, pero pues ahí luego... No, pero creo que ya el público, o lo radioescuchas de Enhorabuena, o como sea que se vaya a llamar próximamente, ya como que somos anti me agarran en curva. O sea, ya nada nos sorprende, estamos preparados para todo. Ya admitimos que... Como aficionado de los Pumas. Exacto. Ok. Admitimos que el mundo es vivir en riesgo constante. O sea, ya si no hay riesgo, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Sorpréndeme, perro. Básicamente, ¿no? Sería algo así. A ver si sí traes o no traes. A ver. Quiero agradecerte, Lili Estrada, que nos hayas acompañado. No sé si quieras agregar algo más. Hombre, la verdad es que yo estoy muy divertida aquí. Me la paso muy bien, muy a gusto. Y seguiremos en el Juanete. No, no es cierto, no se voy a dar Juanete. Neta, le vas a cambiar el nombre. No, no voy a cambiar el nombre. Por favor, no. Pero quizá estos cambios va a servir para que después de los muchos años que lleva La Rodilla, por fin tengamos imagen de La Rodilla. Una cortinilla de La Rodilla. Aparte, debería ser, esta es la cortinilla de La Rodilla, de La Rodilla. Algo sería espectacular. Podemos diseñar varias, entonces creo que los cambios a veces son para bien. Son para bien. En esta tenemos que ajustar, sí. ¿No? Entonces, mejor disciplina, ¿no? Para organizar mis horarios y poder estar aquí. ¿En qué horario? ¿Podría ser por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada? Espérense cualquier cosa, sorpréndeme. Todo puede suceder. Esto es Big Brother. Podríamos estar si te digo yo, a la una de la madrugada, ¿vienes? Pues sí. ¿Eh? Ya dormí al chamaco, yo ya estoy más tranquila. Me gusta. Podríamos ser las raras de la madrugada. Eso sería increíble. ¿Les gustarían ese tipo de tonterías para no dormirse mientras manejan en la madrugada? Podría ser. Yo digo que podría funcionar. Vamos a ver ahora qué sigue. Ahora que a ver vamos qué a ver, pasa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo digo. Venga, vamos a poner una rola y regresamos a despedirnos. ¿Te late? ¿Hora qué? Claudia Rodríguez dice, enhorabuena Cartel, me hiciste la tarde con esa invitación, vale mil. You're welcome. El Iván Hernández dice, y así el que esperaba la transferencia y mis 50,000 pesos, ¿qué? Rodrigo Flores de Rasti, según los Misfits serán los pensionados marihuanos en ese condominio, sobre los que siempre le dices a los chavos, no te juntes con esos. Sí, esos serían como los, el escuadrón de la muerte, ¿no? Los que siempre están sentados ahí en la cancha de básquet. Los Misfits, ¿no? Así de que, jalando al Justin, ¿no? Al Justin Bieber, así de que. Oye, vente. No, la Hailey Bieber. No, Justin, no te vayas con los Misfits. Esa sería Kylie. No, son Kylie buena influencia. Al Timothy, ¿no? Al si Timothy, vinieran. Exacto. Isaías, no. Dice hace ¿quieres dulces? ¿Quién sería el de los dulces? Sería Eric Clapton, ¿no es cierto? No. Sería Ozzy Osbourne. ¡Ey, you! ¿Quieres unos dulces? Tengo unos cachorritos. No, qué feo. Mucho que no escribo, pero siempre está tu voz en mi radio. Sea el horario que toque, estaré ahí. A ti te deberían de dar el premio de Best por ser la mejor locutora. Y otro a Lidia Estrada por su peor sección. Las quiero harto. Gracias, Isaías. Te queremos de Cora. No se preocupen, no entren en pánico. Todo está listo. Sí, todo está chido. Ustedes no digan frío hasta no ver pingüinos. Exacto, y aunque vean pingüinos, todavía no se la crean. Me gusta que no y pasa. ¿Te acuerdas del comercial de las pastillas de menta? ¿Cachetadón de pingüino? No. Ustedes no digan frío hasta que no les dé la cachetada. Ok. Así es. Roots dice, qué gusto da saber que nunca pondrás en tu programa Peso Pluma. Yo no dije que nunca. Si llega el día en el que Peso Pluma saque una rola que me guste, pondría Peso Pluma. No ha pasado. Y dudo mucho que suceda, pero... Pues mira. Yo le agradezco la tantita gana que le echó a cantar en la canción de Cali Uchis, que no suena nada a Peso Pluma, que suena a Cali Uchis. ¿Está bien? Está bien. Yo no. Yo, compa. Saludos a Erika y a Hugo, que me contaron esa anécdota y no pude parar de reír toda la noche. Dije, ¿neta? Sí, es que me encanta Peso Pluma, así que rola la de compa. Es lo mejor que me ha pasado jamás. Bueno, gente, ha llegado el momento de despedirnos y lo vamos a hacer con una última rola del cartel de Coachella. Y vamos a poner a Peso Pluma, no es cierto. Ah, ¿qué dijeron? Ah, ¿verdad? Sorpréndeme, perro. ¿Ahora qué? Bueno, Blur, hemos estado poniendo mucho a Blur. No, pero es que hemos estado poniendo... Oye, pero ¿no que ya no iban a tocar? Ya van a estar como Timbiriche. Ay, ¿qué regresamos? Pasa si pongo... Ay, no regresamos. Puse a Peggy Go antes que nadie en la radio de México, lo puedo asegurar y tengo testigos, en el programa de Láser. Y luego ya se esparció como plaga. Ah, yo los conocí antes de que fueran famosos. Pues no, o sea, me salió ahí y me gustó la rola, se me hizo noventera. Así que debería de poner a Peggy Go. Pero, ¿o cerramos los programas de hoy, pasado y mañana con las rolas más emblemáticas de Enhorabuena? ¿Cuál te parece que ha sido una rola que te recuerda a Enhorabuena? Ah, hijo. Ha sido una rola que siempre nos ponían en aquellos tiempos. O sea, me está explotando el cerebro, espérate. A mí también me está explotando el cerebro, pero tiene que haber... O sea, no venía a pensar, María. No, qué bueno que haces tu sección sin pensar. Es ¿no se fantástico. Trata de eso la vida? Conteo reactor, mira, por ejemplo, ¿cuándo llegaste tú? ¿Te acuerdas? ¡Újule! ¿Qué año? ¿Te acuerdas o no? Como 2017. 2016, yo creo, ¿no? ¿Tanto? ¿2017? ¿Cómo? Si solo tengo 25. Compa. Vamos a ver. ¿Y cuál? A ver. Si te suenan esas canciones, Les Dan de Nine Inch Nails, ¿cómo olvidarla? Te vas de Kinky es una rola que sí. Te vas de Kinky creo que es una rola icónica. Aparte de Pliego o Cuchillo de Porter. Tuvo ahí sus participaciones en la rodilla. Exacto. Vamos a ver. Tuvo sus breves participaciones en la rodilla. Podría cuando volver. Cuando se dio cuenta de no. que no se volvió más famoso después de estar en la rodilla, dijo ya. Que no le íbamos a regalar otro sombrero. Y que no le íbamos a pagar. Pero va. Te queremos, Pliego. Nos vamos. La verdad es que Enhorabuena se va, como dice la canción de Kinky. Pero, pues, vamos a ver ahora qué. ¿Ahora qué? A ver. Venga. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias. Nos vemos pronto. A Cris, en los controles. Cris, a donde quiera que me mueva, si no tengo la suerte de que estés tú ahí en los controles, quiero que sepas que estás invitado a ser como Al, el de Viajeros en el Tiempo. Ay, pues no, para hacerte como holograma aquí, cuando quieras. De hecho, me vas a tener que grabar algunas cosas. Como Obi-Wan, no se te va a parecer. No me sienta tan sola, claro. Fue mi Wilson, siempre. O sea, yo no hubiera sobrevivido sola en esta isla si no fuera por él. Así que, bueno, ni modo. Vámonos con esta. Hoy, mañana y pasado despediremos Enhorabuena con una rola característica. Y este es Te Vas, de Kinky. Gracias, nos escuchamos mañana todavía a las 4. @ Mariela al Radio, @ Luis Estrada _MX o Luis Estrada MX. Ahí nos leemos y nos vemos próximamente. Yo creo que el miércoles, quién sabe, no sé. Adiós. Vuelven a pegar. tesoro, nuestros textos y videos en la memoria. Memoria. El emoji que te envía al final con la cara en llanto, nunca pudo de paloma. Paloma. Ahora te vas, ahora te vas. Y me dejas bailando solo en completa oscuridad. Solo no hay completa oscuridad. Oh, oh, oh, oh, oh. Los corazones rotos, los corazones rotos. Oh, oh, oh, oh, oh. Los corazones rotos, los corazones rotos. De este momento, todo fluya sin problema. Gracias por escuchar Enhorabuena con María Letona.